La entrevista. Chips el perro loco. Hamburguesas y perritos de elaboración propia. Sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips el perro loco con el carnaval. Minutos, entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana de Radio Brique, y lo hacemos con el pregonero de este carnaval 2016, con David Benítez. David, muy buenas. Buenos días, Ale. Uy, perdón, Rocío. Claro, lo de frecuencia modulada, ¿no? ¿Estás nervioso, David? No, ¿qué va? ¿Estás tranquilo? Como un flash, ¿no? Más o menos. ¿Te preocupa el tiempo? ¿Cómo? Si te preocupa el tiempo. No, porque sé que va a hacer buen tiempo. Lo único que quiero es que no haga viento. Lo demás me da igual, pero que está el garzo, que no llueva. O sea, te da igual, pero que no haga viento y que no llueva, ¿no? Claro, sobre todo, hombre, para que la gente pueda disfrutar y yo también a la vez. Si no, sería un rollo, ¿no?, lloviendo. Pero vamos, va a dar bueno. Quedan dos días nada más prácticamente, ¿no? Jueves, viernes, el sábado ya el pregón. ¿Cómo vas a vivir estos días? Pues como todo, pero más nervioso, porque es que esto, yo qué, quiero que llegue ya y pase y te me quite el rollo este, porque es que de momento estoy que de los nervios, que está como me falle algo o no, esto no, ya me pongo atacado de los nervios un poquitín. Y además preparando detalles de última hora esta misma mañana, por ejemplo. Bueno, ya esta mañana acaba con todo, sí, ¿no? Y todavía no estoy tranquilo del todo, porque hasta que no lo vea todo acabado no voy a estar tranquilo del todo, ¿sabes? Pero vamos, que ya está todo, lo tengo todo ya. Hay muchísima expectación con el pregón, de David, que es el protagonista del carnaval este año, al pregonar la fiesta. Y de hecho, bueno, pues las agrupaciones han recogido diferentes letras también, sí, dedicadas al pregonero. Será porque como hemos tenido más tiempo, ¿no?, que en otras ocasiones. Sí, también. Para conocerlo. Creo que también, ¿ves? Es un, como diría yo, no sé cómo explicarme. Una cosa positiva, ¿no? Que lo avisen con tiempo, para que al que sea le dé tiempo y a los demás también le dé tiempo poder sacarle algo, si quieren, ¿no? Nosotros hemos contado tres letras dedicadas al pregonero, letras dedicadas a ello en exclusiva, ¿no? Pues hay no más, referencia. Hay más de tres. Yo sé que tú me has puesto alguna en el móvil de bueno, callejeros, de gente que no ha participado en el Fatou. Callejero, yo no llamaría callejero, pero bueno, vamos. Los que no han estado en el Fatou, sí que hay algunos más que te dedican letras, ¿no? Sí, sí. Yo creo que de los que no han estado en el Fatou, creo que lo llevan todos. Todo. ¿Y has escuchado tú? Los del Fatou los escuchaste porque estabas allí. Sí, los de los otros también lo he escuchado porque... ¿Eso? También lo he escuchado. ¿Te lo han pasado? Sí. ¿Y qué te parece lo que te han dedicado? Pues mira, no me parece mal. Lo veo bien, lo veo gracioso todo y me gusta, vamos. Vamos a escuchar algo de ello, ¿no? ¿Te parece? Venga, a ver lo que me pone. Venga, a Chirigota de Ismael. Por lo viejo, más viejo no puede ser. Pareces algo cambiado, un tanto raro se te ve. Y no es causa del peinado, tú eso no sabes qué es. Lo que a mí más me ha impactado, que hasta guapo se te ve. ¿Será que tanto de aunque amarga renaja me vino fenomenal. Bonita la estampa de verte en carnaval. Hombre bonita, no se haya más cabrón que este tío de los mejores, es el rey de la caída. ¡Va por ti, baby! Enhorabuena, pregonero, mi gracia por tanta risa, vuelve pronto, compañero. Empecé cantando ranchera y ahora se recorre el patrón. En el alto cuerpo, vale, y va pronto con camarón. Tanto tiro de esta manera, que no sea que más me llena. Encima el carnaval ya llega. Y llena. El rey de las caídas. ¿Has visto? Yo creo que me caigo poco. te cuesta recibir halagos, ¿eh? Estaba ahí escuchando la letra así como un poco... ¿Cómo qué? Como cabizbajo, así, un poco... No. Como que te cuesta, como te cuesta. No, por nada. Vamos, a mí me la han cantado ellos. El sábado en la Mortilla me la cantaron allá arriba lo de Cristóbal. Y nada, guay, bien. Que no es que no me caiga, a mí no me caiga malamente ni nada. Me cae de... No, a mí me encanta. No, todo lo contrario. Además, te pones muy bien, ¿no? ¿Qué? ¿Qué sí, te pones no, muy bien? Yo qué sé. Me pones bien por algo será también. Porque... Es chirigota amiga, ¿no? ¿Cómo? Chirigota amiga. Sí, hombre, yo me considero amigo de todas las agrupaciones. Ahora, yo qué sé, ya cada agrupación depende de ellos si se consideran amigo mío. Yo me considero de todas amigos. Ya... Una me caen mejores, otra me caen peores, pero vamos. Como todo el mundo, ¿no? Siempre. Me considero amigo de todo el mundo. ¿Ya está preparado el pregón? Sí, ya lo tengo todo listo. Ya está todo preparado. Lo que es el texto, lo que vas a sí, recitar. Sí, sí. Está hecho. Claro. ¿Te has encargado tú de hacerlo? Sí, claro. Porque el de Cádiz no me mandaba nada. Digo, bueno, lo voy a hacer yo. Más vale dejarlo, ¿no? Claro, ¿qué lo va a hacer si no? Uh-huh. ¿Y... ¿Tú crees que si alguien me fuera eso a mí, algo así? Yo qué sé, no darían el clavo, creo yo, como yo. Es verdad. ¿Cómo va a ser ese pregón? ¿Qué Hombre. Podemos esperar los que vayamos allí a escucharlo? Yo te voy a decir una cosa nada más. Yo creo que va a estar divertido. Ahí lo veo, ya está. Que pasaremos un buen rato allí, o espero que pasar un buen rato allí con todo el mundo y todo el mundo conmigo. Va a ser un pregón... Por ejemplo, ¿se va a parecer a los cuartetos últimos que has tenido? Hombre, algo puede parecerse, claro que sí. ¿Por qué no? Uh-huh, no. Hombre, es normal que te parezca algo así, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo todas las parodias de los últimos cuartetos. Y tú recuerdas todas las parodias, pero poner sí. la radio no pone ninguna. Pesado, ¿eh? David, otra vez con lo mismo. Ahora después te le pongo una para terminar. parodia, tema libre de los cuartetos, de desde los Poyetti, antes muerta que sencilla, los que ven del cuento, Dios hizo el pedido... todas esas parodias llenas de golpes una detrás de otra, ¿no? De pequeños chistes, es que de pequeños golpes de humor. Es que tiene que ser así, o yo lo veo así, porque como tú empieces un repertorio y hable, diga cuatro estrofas, ¿no? Y no se ríe la gente, ya malamente empezamos. Yo siempre miro tener a la gente desde el minuto cero con la gente en el bolsillo ya. Uh-huh. Y que... Siempre procuro sacar algo para tener a la gente nada más que pendiente a ver qué voy a decir, qué va a decir, que mira este, mira el otro, ¿me entiendes? Y vamos. Es como, creo como que lo decía, estoy consiguiendo. Como dice Ismael, el rey de las caídas, ¿no? Una caída detrás de otra. Por algo creo yo que lo dirá por esto, no sé yo por qué lo dirá. Yo intuyo entonces un pregón así, escrito de esa manera. Que tú lo intuyas así, ¿no? Sí, yo creo que va así, bueno, va en esa clave. Lo comprueba el sábado, si ya tengo, ¿no? Me tiré de la lengua porque no te voy a contar más nada. Sí, me lo cuenta. Bueno, ¿quién la ha leído? ¿Quién la ha visto el pregón? Pues el pregón la ha visto gente. ¿Qué gente? Que es donde yo estaba ensayándolo. Por ejemplo, la chirigota de Juan y compañía, Juan Flores, Alejandro. Juan Flores y esa gente lo saben porque claro. Están ensayando allí con ellos. Vamos, que prácticamente como uno más del grupo, ¿no? Tú allí todo. Hombre, yo uno más del grupo de ellos y ellos 12 más del grupo mío también, porque es que así, no es de otra manera, vamos. ¿Y qué te han dicho ellos? Nada, que guay, que bien, que pa'lante. Menos Boito, que no le gusta, y a Perico, que tampoco, los demás todos guay. Son los más exigentes. Sí. De la chirigota. Son más por culero que yo. Un saludo para todos. Bueno, ellos lo han leído, ellos lo han visto y saben lo que vas a hacer, porque ya no solo es el texto, sino todo lo que lleva el pregón. No, todo lo que voy a hacer no lo saben. Ellos saben nada más que lo que es el texto, que yo he estado allí ensayándolo, leyéndolo y tal y cual. Y no saben desde dónde va a ser el pregón, qué tipo de infraestructura se va a montar, todo ese tipo de cositas. Esto no lo saben. Y ahí hay trabajo. Pues la verdad que sí. Yo sé que ahí hay trabajo. No vamos a decir nada, porque yo sé que no lo quieres decir, pero... Es que mejor que no te diga. No, pero me consta con estas cosas, tú sabes que yo siempre lo cuento todo, pero con esto es un, como digamos, un factor sorpresa, ¿no? Y entonces, pues no quiero contar más cosas de lo que tengo que contar, ya que la gente lo ve ayer sábado cuando llegue. A mí me consta que hay mucho trabajo porque me han soplado una cosilla por aquí, otra por acá. A ti te soplan de todo. De todo, de todo. Yo me entero de casi todo lo que pasa. Pasa por aquí casi todo el mundo y todo el mundo habla. Así que me entero de muchas cosas. ¿Hay escenario? ¿Cómo? ¿Hay escenario? Sí, claro. ¿Hay atrezo? Yo no te voy a pedir que me digas nada, pero sí que me digas es que no quién me la ha hecho. Lengua, que pero ya, dime que me quién. Lo va a sacar todo, venga, dime quién la ha hecho, porque hay que reconocer el trabajo también de esa persona que ha colaborado. Yo que no la ha hecho, lo voy a decir. Eso sí, allí, eso te lo voy a preguntar. En el pregón. Anda, hombre. Que ya mi equipo que siempre tengo siempre en lo alto. Tu hermano. Mi hermano Francisco. Y más gente. Villarte otros años también hasta contigo. Villarte también otro más. Mi equipo, Quillo, el equipo que yo llevo siempre. Que yo no he buscado otro equipo ni nada. El mismo que siempre que me hace a mí todas las cosas, pues también me han hecho este año lo que yo le he pedido. ¿Y la gente del cuarteto? La gente del cuarteto, pues estarán trabajando ahora, lo más seguro. Menos el gordo que estará por ahí cogiendo zeta o espárragos. Los demás estarán trabajando. Un saludo para los cuatro, para los cinco. Vamos a nombrarlo. Pues mira, Anillao. Sí. Flaky. Miguelito Corra. Corralero. El Guerrita. Sí. El Francisco el Gordo. Curro el Gordo y yo. Y luego los de cuartetos anteriores. De cuartetos anteriores. Juancri. Bubu. El Boito Salvador. Sí. Gualuca Ñamaque. Y Cristóbal. Toda esa gente, imagino que estarán contigo arropándote. Yo no sé si figurando. Esta gente están conmigo siempre, porque yo lo sé, haga lo que haga, sea el pregonero, zarga o no zarga. Esta gente están conmigo, por eso lo llevo y no estarían conmigo. ¿Pero lo lleva o están abajo viendo? No, esta gente, hombre, yo he procurado que mis amigos, ¿no? O mi gente me ha llegado, conocido, tal, que lo estén disfrutando, que no lo he marronado ninguno para que haga esto, para que haga lo. No, que lo disfruten y punto. Que vamos, me gusta más que lo disfrute la gente que más conozco que tenerlo enmarronado allí, que no puedan verlo todo porque tengan que estar pendiente de una cosa. Pues entonces con ellos no he contado. Entonces mi yo carnavalero, es decir, Alejandro, no va a estar por allí. ¿Cómo es? Mi yo carnavalero. Sí, el Ale. Hombre, te estará allí con tu agrupación. El día del pregón tienes que subir para arriba. Bueno, Alejandro Román te envía ánimo, dice, le envía ánimos al pregonero y le dice, anda, le dice que no va a ir a verlo el sábado, jejeje. Que no va a venir, ¿no? Que va a ver fútbol, va a ir o algo, irá a ver el deportivo. Sí, seguro, se va a perder la choriza, segurísimo. Más seguro. Bueno, escenario, balcón del ayuntamiento, ¿a dónde tenemos que mirar cuando vayamos a la plaza para ver el pregón? Yo que sé, que mire la gente al suelo por si se le cae algo a alguien. Pues no me pinque, hombre, que yo, a donde yo salga. Pero es que, hombre, vamos a ver, a donde yo salga no vale. No, a ver, te lo cuento todo ahora y ya no va nadie luego. Oh. Venga, bueno, yo es que lo sé en realidad, lo que pasa es que no... ¿El qué? No lo quiero decir. ¿Tú qué vas a ver? Ni vas a ver. Yo sí lo sé. Dilo. Hay una parte y hay otra parte y la parte contratante. Parte. Exactamente. Los últimos de la peña te han sacado otro cuplé. Anda, mira qué bonito. La chirigota de los niños. Digo. ¿Lo escuchamos? Venga, vamos a escucharlo. Difícil, él le ha costado un huevo. pellejo y la vi el viejo, puso condiciones porque ya tenía por el marco la sartén. Y le dijo chorizo de este año, de lo de la picula tiene que ser. Rivera le dijo al viejo que este pregón tiene que sonar a todos los chavales y que se convierta en piedra angular que sostenga el peso de nuestros queridos carnavales. La primera piedra de un carnaval nuevo y renovado, la primera piedra de un carnaval para el ciudadano. Y le dijo el viejo, cuenta conmigo que soy puntero, que si tú pones la piedra yo voy a poner papel y el mesero. Yo soy cabellito puro, 100% sanitana y no me faltó la camisa. Qué buen cuplé, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Sobre todo los finas. Estamos bien, estamos bien. Qué respaldo, porque se habla aquí de las relaciones, ¿no? Entre el ayuntamiento, entre el concejal de festejo, en este caso sí. Rivera, y el pregonero, un poco lo que se trata en ese cuplé, esas conversaciones para organizar lo que es el pregón, precisamente sí, sí, de lo que estamos nosotros hablando. ¿Cómo han sido, ya la realidad, ¿no? ¿Cómo han sido esa predisposición? ¿Qué se ha pedido por tu parte? ¿Se ha colaborado con todo lo que se ha pedido? Sí, sí, sí, desde luego. Yo todo lo que he pedido me lo han facilitado. No ha habido me problema. Me he tenido que menear en unas cosas más, en otras menos, pero vamos, que lo tengo todo. Todo lo que yo he pedido me lo han concedido, vamos. Se ha puesto además a disposición de lo que es el pregón y el pregonero, pues trabajo, estructura, en fin. Sí, sí, todas las cosas. Que, y yo me tengo que morder la lengua. Muérdetela. Para no decir cosas. Pero en este caso sí que se va a contar con una infraestructura necesaria, ¿no?, para lo que es realizar el pregón. Y está, pues, bueno, va a estar preparado. Habla de eso como si fuera a hacer yo allí una obra o algo, yo que esté. Tampoco es tanto lío. ¿No es tanto lío? Bueno, ahora que está todo eso. ¿Desde cuándo estás preparando tú el pregón? Ya no, solo el, ya no solo el texto, sino todo desde lo que conlleva. Desde que me lo digo. ¿Y tenías la idea clara? Desde... No la tenía. Al principio no la tenía clara, la verdad. Al principio no sabía por dónde le iba a meter mano ni por dónde le iba a agarrar, porque por lo menos las dos primeras semanas ahí, no roto papeles. Porque, digo, esto no. Esto tampoco, para yo decir esto no. Luego, después de leerlo, decir, ¿cómo coño voy a decir esto? Esto no, y ya, hasta que ya lo han vereado y mira. Hasta que ha ido tomando forma poco a poco lo que tú querías decir, ¿no? Pero he tenido que romper muchos papeles, eso y lo digo. ¿Pero por qué? ¿Porque era demasiado...? Porque no era para decirlo ahí. Demasiado irreverente. Que es para decirlo y contarlo, pero... No, he preferido mejor no contarlo ni decirlo. De todas maneras... O decirlo de otra manera. Eso. Tú sabes. A mí no te pega a ti, ¿no?, el no decir cosas. Me voy a controlar. Pero algunas veces mejor callarte, porque si no te callas, luego a lo mejor dices una cosa para ver si la arregla y de la manera que yo la digo, muchas veces, pues yo sé, al final acabo liándola a tope y lo que hago es peor, ¿entiendes? Pero digo, mejor me callo. De tal manera, vamos, es para decirlo. ¿Has tenido tiempo suficiente para madurar esas ideas y para trasladarlas al papel y para organizarlo todo? Ya te digo que de eso he podido permitirme, entre comillas, lujo de decir, no, esto no me gusta, fuera, otra cosa, empiezo de nuevo. ¿Me entiendes lo que es o no? Si por lo menos 4 o 5 veces he tirado a la basura más de 5 hojas de folio, ¿eh? Escrita, ¿eh? De decir, esto, que va, tío. Un montón de borradores, entonces, sí, sí. ¿No? ¿Cuánto puede durar el pregón? ¿Lo has contado? Pues mira, el pregón entallado así, sin pausa ninguna, ¿no? Pues son 20 minutos. 20 minutos, pues pero eso, ya. Exactamente, hay que meterle más. Ponle, espérate, pero con el público allí y la reacción del público, usted me va a poner sobre media hora ahí y no quiero que pase más de ese tiempo. La hora del pregón este año se adelanta a la 1. No, a la 1 empiezan a darán los trofeos, las placas y todas esas cosas. Y después, cuando ya entreguen los premios, de que tenga que los premios... Sí, los reconocimientos. Todas esas cosas y reconocimientos, pues ya luego ya empiezo. Que se va a hacer al revés entonces este año, ¿no? Hombre, es que yo te digo una cosa... El pregonero termina de dar pregón y ya es pargata, todo el mundo para arriba disfruta de la calle. ¿Qué vas a hacer allí y luego más allí 2 horas más? ¿Para coger una placa o para qué, no? Estas cosas antes. Y después ya el pregón. Claro, por eso a mí me sorprendía el que se hubiera adelantado hasta la 1, porque normalmente el año pasado ya se adelantó y fue a la 1:30. Y este año a la 1 es cuando se entregan las placas, y luego yo imagino que sobre la 1:30 por ahí, si todo va bien, por ahí, ¿no? Sería el pregón. Claro, porque es que también yo no sé por qué a esta hora el pregón. Porque a esta hora todavía hay muchísima gente trabajando. Y gente, pero yo lo sé, bueno, han dicho que yo no voy a poder irme, cago nada más, porque estoy trabajando. Y digo, vale, pues, ¿qué quiere que haga aquí? Yo me gustaría que fuera. Y ponga lo viera. Radio Brique. ¿Qué? Que ponga Radio Brique. Claro, pero ya no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No tiene que ver. Porque lo tuyo es verlo. Hay muchas cosas que se pierden. Entonces, ¿no? Nosotros intentamos trasladar de la mejor manera posible el ambiente que se vive, pero no tiene nada que ver. Se escucha el sonido, pero no se ve la gente, no se ve el ambiente. Claro. Y muchas cosas que se escapan. Es que sí. Yo qué sé, yo a mi gusto lo daría el viernes por la noche. Claro, el pregón, bim, bam, bum, luego en una fiesta allí, luego ya al otro día, el sábado, a las 12, la soriza, fuera, todo el mundo para arriba, no tiene que estar en la plaza, ni esto, ni rollo. Yo lo veo así, mejor. Claro, no, como no. En todos lados, es que yo no sé, aquí en el único lado, al mediodía, los pregones por ahí, en todos los sitios, por la noche. Yo no he visto ninguno todavía al mediodía. Vamos que no, que está mega tía. Hay que darle al mediodía, se da, que me gustaría, que estoy diciendo que me gusta. Que tu opinión, las cosas. Tu opinión, exactamente. Vale, unos 20 minutos aproximadamente, que luego pues se alargará, sí, ¿no?, con el público y demás. Sí, 20 minutos, hablado de carretillas sin parar, que eso no se puede hacer así luego cuando esté allí delante un público, porque tendrá que esperar la reacción del público, que también de reírse si se ríen, ¿no?, o de llorar, claro, si lloran. O lanza tomate, en fin, de lo que vayan a hacer, ¿no? Que luego se pone mal, que yo lo sé, porque cuando yo saco, por ejemplo, un tema libre para el cuarteto, pues lo cronometramos. Sí. Pues mira, pues dura 15 minutos. Pero luego cuando lo hacemos delante del público se pone 25. Tranquilamente, depende de los sitios donde vaya. Hay unos sitios que tiene que esperar más y otros sitios tiene que esperar menos. Claro. ¿Cuál va a ser el tono? ¿Quién se va a llevar repaso en ese pregón? Porque decías antes que es un... ¿Cómo repaso? Eso es otra cosa. Pregón. Es que la gente se cree que yo voy a ir allí a meterme con todo el mundo, a poner a todo el mundo como los trapos. Esa es la sensación que me da de todo el mundo que me pregunta. Venga, ¿verdad? Pues cuéntamelo. ¿Que te cuente el qué? Sí, ¿cómo lo vas a hacer? Va al super sábado, te estoy diciendo que no me tires de la... Bueno, espérate, yo te voy a seguir preguntando. Normalmente en los pregones siempre hay varias partes, ¿no? Una parte en la que se hace... un recordatorio de la trayectoria carnavalera del pregonero. ¿Tú vas a llevar de eso o no? Yo no me acuerdo de lo que comí ayer. ¿Cómo voy a llevar yo algo de eso? Yo no voy a llevar nada de eso. Tú de ya de cada uno sabe aquí los años que ha salido, cuando ha salido y todo esto. Ya para qué voy a... No, esa no. Parte no. Yo te hablo... que no, me voy a callar. No me tires. Pero luego, por ejemplo, algún toquecito de humor dedicado al ámbito político. Golpe de humor, por lo menos uno voy a intentar de meter. Por lo menos un golpecito de humor. Por lo menos uno, sí, claro, sí. Porque si no, demasiado emotivo, ¿no? ¿Eh? Demasiado emotivo. Pero habrá parte emotiva también. Oye, que los pregones tienen que tener también su sensibilidad especial. ¿Por qué no? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, la guerra, no es que lo... cuando salieron los ratas, los otros. Yo voy a hablar de eso. Yo esto no lo he vivido, me lo han contado, pero yo no lo viví. Además, tú te pones a hablar esto allí, la gente que va a estar allí va a decir, pero ¿qué mierda está hablando este? ¿Qué coño está contando? Y eso se pone muy pesado, esto es... Venga. Yo lo veo así. Ni emotivo, ni crítica, ni recordatorio trayectoria carnavalera tuya. Más que humor. Yo qué sé, algo diferente. Pero ese... Deja ya el móvil, David, por Dios. A mí no, está este. Que yo, no, llamarme, nada. No, llamarle, no ponerme WhatsApp. Dejarse rollo. De todas maneras, bueno, ¡calla! algo tendrás que hablar, porque los golpes de humor y los chistes no se dicen, no salen así de manera espontánea. Sobre algún tema tendrá que ir. ¿Qué temas? ¿Tema de qué? Temas, no, tratas temas en ninguno, tu pregón. No. Hablas del carnaval de Ubrique, hombre, obviamente. Claro, del carnaval de Ubrique hablo. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar del carnaval de Villamartín, Rocío. Del carnaval de Ubrique hablo. Claro. ¿Te estás resistiendo mucho? Sí, yo soy muy resistente. Bueno, has contado con el respaldo del ayuntamiento para montar tu pregón. ¿Te has sentido también respaldado por el resto de carnavaleros de Ubrique cuando te dijeron que tú eras el pregonero del carnaval? Yo qué sé, yo a algunos sí, a otros no. porque todo el mundo no tampoco le gusta de que yo sea el pregonero, otro le gusta, otro no le gusta, pues bueno, pero vamos, que yo respeto a todo el mundo, al que le guste y al que no le guste. ¿Qué? ¿Cómo va el disfraz? El disfraz va mejor ya está cogiendo color. ¿Lo tienes preparado? Sí, te he dicho que lo tengo todo guardado también. ¿En casa, colgado? No, pues, la última vez que me viste, lo vi a un vecino. La última vez que hablamos, tú me dijiste que te ibas a poner cualquier cosa que pillaras de tu casa. ¿Eh? ¿A qué te voy a decir soy lioso? ¿Eh? No, en serio, el disfraz... Sí, ya lo tengo todo. ¿Pero te lo han hecho? Claro, me lo han hecho. ¿Quién? Pues me la ha hecho mi prima María Domínguez. María Domínguez. ¿Qué me lo va a hacer si no? La modista del cuarteto. ¿Vale? Es la que se ocupa de hacerlo. Claro. ¿Y cómo es? Precioso, muy bonito, muy bien ese. ¿Te vamos a poder identificar? Hombre, claro, por supuesto. Eso es por supuestísimo, porque tampoco es un disfraz de esto ahí. Es diferente a todas las cosas que está ahí. El pregón, yo creo que es diferente a todos los pregones, que por lo menos los que yo he visto, y yo creo que los he visto todos, así que no te va a parecer ninguno. ¿Tú me entiendes? Hombre, yo qué. ¿Pero a qué representarás con ese disfraz? Ah, yo qué. ¿Tú qué crees que puedo representar? No tengo ni idea. De verdad, es que no, ni se me ocurre. Qué río, pero es lo más sencillo del mundo, que no, tampoco es tan complicado. Uh-huh. ¿El disfraz te define a ti mismo como carnavalero, como persona, o no tiene que ver un disfraz alegoría carnavalesca? Cuartetero, ya está, un disfraz cuartetero. Ah, un disfraz cuartetero, vale. Modearla, que no va identificado con nadie, ni, ni tiene nada que ver con nada, sino... Tenía que llevar un disfraz porque tampoco voy a salir ahí en pijama. En pijama, digamos, entre comillas también, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pues que llevo un disfraz, ¿no? Lleva figurantes. Y tampoco quería sacar ninguno de los que tengo de otros años porque digo, que yo... Sería darle más protagonismo a un tipo que a otro. Que sencillo, cualquier pamplina. ¿Lleva figurante? ¿En dónde? En el pregón. Algunos que otros llevaré y también alguna que otra agrupación. Y los figurantes, otra vez el móvil, por Dios, David. Oh, lo cojo. A ver, no, lo que vamos a hacer es que te lo van a quitar. Quítale. Vamos a quitarle el móvil a David, porque si no es que no se puede venir a la radio a entrar a una entrevista con el móvil. Sí, da igual quién sea. Venga, fuera, por favor, Fran. Guárdale el móvil. Sí, sí, sí, que te guarden el móvil en el control. Venga, hombre, David. Esto no es normal. Ya, móvil. Quítame el móvil, ¿vale? Como te vuelva a sonar. Como te vuelva a sonar el móvil, te lo quito. No me llame nadie. Bueno, ¿dónde estábamos? El disfraz, ¿no? El disfraz. No. El disfraz. María Domínguez la ha elaborado, lleva figurantes que van en función a lo que tú vas a ofrecer de pregón o cada uno a lo que ha querido. Vamos a dejarlo entre comillas, que colaboran conmigo en el pregón. ¿Y cómo van ahí ellos? ¿Ellos van disfrazados también? Hombre, entonces, Rocío... No, no sé. Luego, ¿qué es lo que puede pasar? Me voy a sacar allí un... ¿Qué? Bueno, ¿va a haber repaso carnavalero en el pregón? Repaso carnavalero por la actualidad. ¿Ustedes por qué no dicen las cosas? O es que yo lo que creo es que me estáis utilizando a mí para que yo diga allí las cosas. No. El que quiera decirle algo a alguien, que lo diga. Es que no hacen nada más que atacarme por este lado. ¿Y a quién va a poner fino? ¿Y a quién va a poner yo? Que tenga que poner fino al que sea que lo ponga, ya cada uno con lo que diga. Pero ¿por qué si yo te pregunto repaso carnavalero tú entiendes crítica y no entiendes, por ejemplo, el carnaval en Ubrique? Es que esa es la sensación que me dais cuando escucho a algunos decir eso. Pero lo que tú quieres entender, escúchame, David. Con el tono de boca y me lo dices, ¿a quién le va a llevar repaso? ¿A quién le va a meter? ¿A quién? Eso no es. Vale, pues cuando yo te pregunto por repaso carnavalero por la actualidad, ¿sí? Yo te estoy preguntando por el estado de salud del carnaval de Ubrique. Un estado de salud bastante bueno, con un buen número de agrupaciones. Yo me honro ahí, no opino, porque como yo opine ahí. Una fiesta como gastronómica. Como yo opine en eso. Tú te vas por donde tú te quieres ir. Yo te pregunto por lo que te pregunte, la interpretación la haces tú a tu manera. En fin. Y sí, ahora el lioso soy yo. ¿Cómo va a vivir tú el carnaval después del pregón? Pues pienso vivirlo lo mejor que pueda y disfrutar del día al máximo posible. Y pasármelo lo más grande que pueda, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Una llamada telefónica me dicen que tenemos. ¿Qué? Vamos a... Ah, no, no es una llamada telefónica. Oh. Lo que me están diciendo es que hay un comentario de un oyente que quiere... yo imagino que darte palabras de ánimo, porque si no, no lo vamos a decir. Ah, dice Pacarrío que no seas tan ciezo. Pacarrío, ¿quién sí. es Pacarrío? Que está muy saborío. Que ya, seas ya. más simpático. Oye, pues mira, Paca, muchas gracias, un besito. Ponle una cinta de arriba o algo. No, vamos a poner después la parodia de los Polletimeón. Bueno, en fin. ¿Cómo vas a acudir tú a la plaza? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a llegar? ¿Tú cuándo vas hasta allí? ¿A partir de qué hora? ¿En la plaza del ayuntamiento? Bueno, en la plaza donde estés, porque no sabemos dónde vas a aparecer el sábado. ¿A partir de cuándo estás allí? ¿Para la entrega de placa ya se te puede ver? No, ahí no me verán la gente. No, porque eso antes del pregón. Cuando acabe la placa empiezo yo. De los premios, esto, lo que den allí. ¿El viernes vas a estar en la presentación benéfica del FATOU? Este viernes que tenemos, la no gala. Sé, si pudiera iría, pero es que no sé, el tiempo... El viernes no puedo. El viernes no puedo porque el viernes tengo que hacer un montón de cosas y no voy a poder. Por la noche no puedo. ¿Pero del pregón? Sí. ¿Qué te queda? Pues montar todo lo que tengo que montar. Pero no lo montas allí, en la plaza, lo montas a donde sea y luego lo llevas. En un sitio. En un lugar. Vamos a escuchar tercer cuplé que te dedicaron en el FATOU. Venga. La chirigota a los explotadores. Cuarto milenio tuvo un ubrí que va a investigar, porque se ha visto por la sierra un extraterrestre merodear. Por si no hubiera suficiente con Barragán y con el torero, ya tenemos otro motivo para que sirvamos de cachondeo. Ahora cuando está la candela buena, todo el que la ha visto dice que tiene la piel como fosforita y que la cabeza le brilla mucho en la oscuridad. Hablan un idioma que los humanos no lo comprenden. No se sabe si en su planeta habrá vida inteligente. Ya lo han capturado y han confirmado que no es de Júpiter ni de Marte. La pilla corriendo, sudando y jadeante. A David el viejo con un frontal y con un chalequito refrescante. Con este brazo en mi vida soy yo. Y los palenques. Un cable para descargarte de la C15 200 cajas de una tarea que va a tenerme pegando cortes de nueva una. ¡Que de goma puma, que de goma puma, que de goma puma! David Benítez, pregonero de este año, conocido chirigotero y cuartetero. Bueno, vinculado. ¿No me va a dejar opinar de lo, sí, del cuplé? Venga, opina. El cuplé que me ha cantado esta gente. No me gusta para nada. Me suena la música por lo menos a 4 o 5 pasos dobles diferentes. Y luego que yo acuplece diferente la música. Y luego vaya fina, yo. Porquería, no me gusta. Ese no me gusta para nada. Hombre, David, lo entiendo teniendo en cuenta que los otros eran un poquito más amables. Igual que son ellos conmigo. No, me refería a que los otros dos cuplés anteriores de las otras agrupaciones. Pero este, el último, claro, este no me ha gustado. Claro. La bueno, porquería. David Benítez, como estaba pero diciendo. La otra cosa de un tío con más coco. Conocido, ¿no? Coco, chirigotero no y cuartetero, vinculado en sus inicios a los grupos. Escúchame, vinculado, voy a hablar de ti. Vinculado en sus inicios a los grupos de Miguel Domínguez y de Cristóbal Río. Participa por primera vez en el carnaval en 1988 con las maquinitas Tragaperra, sacando su propio grupo como autor en 2010, que es cuando saca el cuarteto. Nos hemos dado cuenta que no sirve para nada trabajar en el plan Menta con Juan Cristóbal Chacón, Jesús Gil, Salvador Sánchez y Antonio Guerra. En 2011 repite experiencia con Dior hizo el pedido en 6 días y al séptimo descansó. Y curiosamente ese mismo año pregonaba el carnaval del Bar Cádiz. ¿Sí? Con Antonio Guerra. ¿Has visto? Con mi guerrita de mi arma. Que lo he escuchado yo, el pregón ese. ¿Sí? ¿Te gustó? Lo que pasa es que estaba repleto de chistes del dueño del Bar Cádiz para la clientela. Sí, claro, estaba enfocado para lo que era. Claro. Para el Bar Cádiz y para su clientela. Ahí está. Y bueno, yo hay algunos que no entendía. Claro, porque para esto tienes que ir al Yarbá. Ahí está. Pero el resto del público parece que sí que lo aceptó bastante bien, ¿no? Yo, ¿Has visto? No va a ser igual, imagino. Hombre, tan así, tan como este, no, un poquito más mejor eso, más mejor currado, ¿sabes? Hombre, la verdad, Faustino, cuando me lo dijo, yo no le dije que no tampoco, pero vamos, porque me gusta la movida del Barca y porque Faustino es mi colega también, ¿no? Pero me lo dijo el mamón, me lo dijo un lunes, el sábado tiene que hacerlo. ¿Cómo que el sábado? ¡Y ya eres tú, ir a los papeles! ¡Madre que te parió, Faustino! Oh. Los papeles los perdí ahí durante el pregón. Y nada, lo tuve que hacer. Uh-huh. Era un, bueno, fue un pregón corto, pero repleto de chistes dedicados al bar y a la clientela. A los clientes del bar y esto. Y la movida de Faustín. Ahí está. Que eso, quien no está allí no lo entiende, pero sí que tiene su toque, ¿no? Sí, sí, claro, lo tenía. Uh-huh. El del sábado, pues no va a ser tan así, tan concreto. Hombre, algo más general, lo va a entender todos los ubriqueños, por supuesto. Hombre, espero yo también. Que dicen, algunos dicen que hablo malamente, que no sé qué, que no se entiende lo que hablo, no sé qué. Pues bueno, el que pueda que lo entienda y el que no, pues que no lo entienda. Vamos a hacer, yo no he estudiado ninguna universidad. Yo creo que se te entiende. Bueno, en 2013, tras un año de descanso, regresa de nuevo con la modalidad del cuarteto, con el nuevo grupo Los Poyetti. Del que bueno, tú los estás... Poyetti ahí, Mira. Ahí me va para yo, porque es que tú de los Poyetti estás muy... Vamos. Porque yo creo que ¿te sales tú con los de ahí para acá ya lo veo yo de otra manera. Y creo que he cogido, no sé cómo explicarme, un sentido de para sacarlo de... Creo que le he dado el rollo para que la gente esté... expectante, ¿no? Nada más que pendiente a ver lo que va a decir. Sí. Creo que me he conseguido eso, ¿no? Sí. Tendré que mejorarlo, claro, porque siempre intento mejorarlo, porque yo de un año para otro no me vale con salir, me vale con superarme del año antes, a mí mismo, digo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Siempre quiero mejor. Uh-huh. No, pues, esto yo no mejor sé que lo... el año pasado. Fallamos yo no... aquí, pues esto hay que hacerlo, no sé qué, pues. Y así. Y poco a poco mejorando, claro, y además, serio. Sí. Porque se tiene la idea de que David es un poco así más alocado, pero cuando saca los cuartetos, David se pone serio. Hombre, yo estoy... Vamos a ver. Es que... no sé cómo explicarlo tampoco. La mayoría de la gente... vamos a ver si lo explico. Me tiene por una cosa que en realidad yo no estoy así. De tan ni conflictivo, ni esto, ni no, nada. No, David es muy ni... temperamental. Tú eres muy temperamental. Eso sí es verdad, tiene... Oh, temperamental. Que tienes un pronto. Esto me suena a mí temperamental a témpera. A otra cosa no me suena, yo ya te digo. No sé lo que me estás hablando. Que tienes un pronto así muy rápido, de que hombre, te sube sí, muy rápido. Pronto, son mis prontos, eso pero lo después, reconozco yo. Después uno se viene abajo y sabe hombre, estar en pata, el sitio que hay que estar. Yo digo las cosas muchas veces, pero cuando meto la pata también digo que yo la he metido y me disculpo del que sea y ya está, tío, tan amigo y tan como quieras. ¿Me hacéis también que no me hacéis sí, tampoco? Sí, yo lo sé. Si que yo las cosas no las hago con maldad ni yo qué sé, pero... Sí, yo te sufrí. Las hago. Yo cuando tengo que decirle algo a alguien te lo digo y punto. Me consta. Bueno, 2013, los Poyetti. Con Antonio Guerra, con Miguel Ángel Corralero. Miguel Ángel Corralero, sí. Que en los últimos años ya no ha estado, pero que bueno no vea, ¿no? Nada más que el año pasado no salió sí, por motivos antes... personales. Tenía la niña pequeña sí. Malita, pues no iba a estar... No podía estar. Cuanto es para no poder estar, porque eso es una cosa muy clara que tenemos. Que si va a poder cumplir todos los días, va a ir a todos los ensayos y o te compromete en salir, tiene que aceptar de ir todos los días tú, a los ensayos y a las horas que digamos y esto. Y si no puede, por lo mejor que se hace es decir que yo no puedo por esto. ¿Sabes? Y ya está. Y no sale, se busca otro o no se busca porque como somos... 5 y uno la reserva 6 pues mira, pues tenemos para salir con 3 podemos salir. ¿Y con Dani Carretero? El Flaky es el serio, hombre, el director, el que manda, el que dirige, porque si no hubiera alguien como él, pues la verdad sería un caos. Pues estarías tú, aunque creas que no. Que va, no valgo, te lo juro, para eso no sí, valgo. Vale, por eso tenemos al Flaco, ¿eh? Que yo, verdad Bueno, repetisteis en 2014 con Antes Muerta que Sencilla, con esa peluquería, ¿no?, que montabais allí en el Fatou. Hemos currado todas las puestas en escena del cuarteto. Hombre, yo procuro siempre, tío, porque eso es una cosa, y además este año se ha visto, Guille. Me da rollo porque, mira, se lleva preparando una chirigota, una comparsa, un cuarteto, desde feria o incluso antes. Pues que yo, cuando tú vas a un sitio que le cobra un dinero a la gente, va a un espectáculo, pues monta un espectáculo, que yo, ni un forillo, ni una puesta en escena en condiciones, que yo, esto, yo qué sé, de vergüenza, a mí no me gusta, vamos, prefiero salir con mis cosas, mi arreo, porque es meón, porque es un punto más que tú le das a tu repertorio, la gente se queda más, se mete más en el papel, sí, y todas esas cosas. Sí, lo que pasa que contigo, vamos, lo que pasa es que es mucho trabajo, David, ¿verdad? Claro, pero es que es lo que estamos. Si quieres llevar cosas, tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas y... Si no... Vamos, es que tú estás allí, cuatro tíos, sin forillo, sin una cosa, sin una... Tú como dices, pues estamos de camping, pues estamos en una peluquería, pues estamos... Como yo he visto, voy a explicar, mira, que somos no es quién... La parodia se trata de un cuento que no sé qué, no sé cuánto. Ponlo que la gente lo vea, que la gente diga, pues coño, pues va de un cuento. Pues están en el campo, pues están en la playa. Digo yo qué sé, ya mete la gente en tu historia, en lo que tú quieres contarle. Hombre, para el cuarteto sí que es necesario, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué? Para un cuarteto sí que es necesario. Hombre, igual que lo veo que es necesario para cualquier otra cosa, para una chirigota, para... Tú imagínate, por ejemplo... Voy a hablar de los que puedo hablar porque esta gente me da igual lo que opinen. Venga. Además, yo los respeto, ellos lo saben. Venga. La frecuencia menuda. ¿Qué tú pasa? Imagínate si fueran entrado allí en la escuela, se les abre la cortina y ahora es esto, lo que estamos viendo aquí. ¿Ahora qué pasa? Pues sería diferente. Forman el taco nada más que con eso, ¿no? No quiero decir que no lo hayan formado, que lo han formado, yo lo sé que lo han formado. Pero y no lo te metas con frecuencia modular. No, con esta gente ni no, ni yo ocurra. Ni nadie, ¿eh? ¡Hombre! ¡Por favor! Chirigotas de la casa. Chirigota de la casa, claro. Nunca mejor dicho. Hombre. Con el permiso de todas las demás, pero este año, hombre, la verdad, no tenemos que decantar. Este año, siempre, yo me considero... Vamos, que yo he salido de ahí, que no es que he salido de ningún lado. ¿Me entiendes? Mi cuarteto va a muerte con la chirigota va a muerte con el cuarteto, eso lo sé yo. Hombre, faltaría menos. Bueno, el año pasado... Más, dime. Ellos lo saben también, que todos los años, zarga o no zarga, allí está el tío. ¿Y yo qué hace falta esto? Pum, pum, lo te lo hago. Pues ahí nos vamos a poner unos cascos, no hay que virar. Pues yo te viro así, vamos a hacer así. Cosas de esas, todo. Va. Siempre. Vamos a gozar ahí, que lo saben. Que yo cojo y me voy, dejo lo que esté, me voy allí y le ayudo a lo que tenga que ayudar. Claro que igual sí. Que ellos me ayudan a mí, si yo te lo pidiera. No te lo he pedido, pero porque tampoco pueden. Ay, tío, ¿y qué ayuda te han dado este año? Me han ayudado con dejándome ensayar allí. El año porque pasado... podía haber ensayado en el salón del cuarteto, pero no quería ensayarlo allí porque allí es que se entera la gente de todo. Entonces, en el estudio que tiene la chirigota... ¿Dónde ensayan la chirigota de Juan Flor? En un sitio. ¿En un sitio? ¿Y no me lo va a decir? En el Tulo, ¿no? Porque... Vale, venga, pues ya está. Yo he visto la foto los del local de ensayo. Los estudios centrales de... Torre España. Para Bolivandia. Bueno, el año pasado te acompañaba de Francisco Cordón, José Luis Lamela y también otra vez Daniel Carretero para sacar Los que viven del cuento. Sí. El tipo de hippie en ese camping, ¿no? Que se mostraba en una parodia... Bueno, muy especial. Tú dices que los Poyetti. Yo a mí me gustó más la de los que viven del cuento. Estoy enamorado yo de los Poyetti a tope, porque a mí me encantan los Poyetti. Hombre, me gustan todos, pero con los Poyetti... Hombre, a mí de los Poyetti me gustaba el tipo. A mí el que me gustaba de los Poyetti era el tipo. El tipo era... Bueno. Hombre, el tipo también iba con el repertorio, pero sí. También he sacado otros tipos también que han ido más con el repertorio que los Poyetti, ¿eh? Yo en los Poyetti más que nada por la letra, por los ratos de ensayo, por un montón de cosas. Que no es nada más que por... ¿Sabes? Que todo fue de lujo, de categoría, vamos. Nada más que lo digo yo, lo dicen mis colegas también, los compañeros, vamos. Flaco, Guerra, Miguelito. Bueno, y este año, porque tú, a ti te eligen como pregonero, pero porque ya decidisteis que no ibais a salir en el carnaval como cuarteto. Yo creo que si fuera seguido... Eso te iba a decir. Yo creo que si fuera seguido con el cuarteto, porque el cuarteto está ensayando este año, lo que pasa que dejamos de ver los ensayos, pero yo creo que si fuera seguido con el cuarteto, creo que me fueran dicho lo mismo, ¿no? No, No creo que me hayan dicho que si quería ser pregonero porque no salía. No, no, lo que yo te preguntaba explícate. Era por qué este año no salí. ¿Por qué este año no salí? Este año no salimos porque llegué a un punto de que entre unas cosas y otras personales, y entre que no tenía muchas ganas y entre que tampoco el grupo puso también, porque yo dije, venga, yo no salgo, pero podéis seguir para adelante, porque habemos cuatro para poder tirar para adelante, que yo no, bueno, no tengo ganas por esto, por lo otro, por cosas, ¿no? Ellos podían haber seguido, pero dijeron, ¿qué va, qué va? Si no, tal, que yo no sé, es tonto que tenemos aquí esto, que yo sigo para adelante con esto, y lo que pasa es que no voy a poder, que y decidieron que no, pues ya pues descansamos y ya pues con eso. Para el año que viene, pues estamos más fuertes y a ver qué pasa. Eso te iba a preguntar, el año que viene sigue en pie el cuarteto, ¿no? Claro, de David Benítez. Ya tengo casi un repertorio entero terminado, me queda nada más que un tema libre y un par de couples. Tú has descubierto que lo tuyo son los cuartetos, ¿no quieres volver a Chirigotas, por ejemplo? No, porque, hombre, no lo descarto, ¿me entiendes? Yo Chirigotas es que, te voy a decir también, yo, bueno, una Chirigota yo me pongo a sacar un couple o me pongo a sacar un paso doble y es que no puedo, yo de música no entiendo, pues me cuesta un trabajo, vamos, enorme, a mí, Anillado me dice ahora mismo, o yo paso de sacarte más couple, no, que no, y yo digo, yo, ¿para qué voy a salir? ¿Dónde voy a sacar yo un couple o voy a sacar yo un...? ¿Entiendes? Por esto lo tengo que mirar ya como... ¡Ay, que lo quiere! Pero, ¿cómo eres? Pero en el fondo entonces se puede decir que David Benítez es cuartetero. Sí, yo me considero cuartetero. Yo sí. Pues yo puedo salir, con el Mario la comparsa si quiere, pero que yo me considero cuartetero. Que me da igual salir una comparsa, en un coro, en una chirigota, donde sea, ¿no? Pero tú me dices, ¿dónde quieres salir? En un cuarteto. Pues, pero no en todos los cuartetos, ¿eh? Yo para salir en un cuarteto tiene que ser un cuarteto, ¿no? No. ¿Verdad, güey? Sin comentario. ¿Un cuarteto es lo que vamos a tener en el pregón de este sábado? Hombre, el grupo lo voy a montar. Esto es una cosa normal, ¿no? Porque entonces, yo qué sé, porque... Es que tengo que subirlo, es que el cuarteto forma parte de mi vida, aquí yo en todos los sentidos. Entonces, si yo ahora como me subo allí y no lo subo a ellos, y yo lo veo eso feo, ¿me entiendes? Entonces, pues claro, pues lo tendré que subir, que te van a subir de eso, vamos. Y hasta ahí podemos contar. Y hasta ahí podemos contar, 1, 2, 3, hasta ahí puedo contar. Nada más. No me vas a decir nada más. ¿Qué te quiere que te diga más, Rocío? No te voy a dar aquí el pregón, hija. Entonces, le pide que corta el rollo allí a la gente, güey. Esto es como le dice, voy a ir a ver una película y te digo, por final la matan. Dice, yo, cojones, me cago en la mano. El sábado estamos allí, desde Radio Brique, para retransmitir el pregón, como todos los años. Allí en la... ¿Qué sábado? El sábado. ¿Cuándo? ¿Este? Este mismo. Yo no puedo. No puede. Bueno, pues yo te voy a buscar. ¿Un bautizo? Te voy a buscar. Y vamos a hablar otro ratito, si te parece, antes del pregón. ¿Crees que podrás? Uf, ahora te digo que sí, veremos a ver allí cuando estemos. Te llévate 1 litro o 2 de tila. ¿Y dónde? Me pensé que me había dicho otra cosa. ¿Dónde vas a estar? Pues estaré en el ayuntamiento. ¿Qué? Nada. Allí nos veremos. La plaza, digo. Eso. La pila allí. David, con los folletines nos quedamos para despedir. ¿Qué más quién me quieres contar? ¿Algo más que me quieras contar? Hombre, yo como contarte, no. Yo lo que quiero que pase un carnaval grande con todas las agrupaciones y con todo el mundo que disfrute del carnaval. Y que ya está, no haya ningún mal rollo ni nada y lo pasemos bien todo el mundo. Y disfrute todo el mundo, haya buen tiempo y pueda disfrutar la gente. Ya está. Ah, una cosa que estéis quiero. Venga, dime. Oh, pero esto no puede, tío, yo no sé por qué. Es que mi papá dice, no, es pesado. Y yo, el pregón no, mentira. Venga. Pasacalle. ¿Otra vez, David, el DJ? Tío, es que es una mierda. Que yo ahora Paquito Chocolatero allí de esto, lo tenga, hombre, esto ya está pasado de moda, hombre. ¿Verdad? Es una mierda. Y luego allí en la plaza, teniendo un recinto feria, yo no, es que no me explico. Allí todo metido allí a la rebuina, todo aquello, un pestazo a mí allí por todos lados. ¿Verdad o no? Sí. Todo un rollo, más rollo. Cualquier día va a pasar algo, verás. Dios quiera que no pase nunca nada. Para marcharnos. ¿Por qué debe ir la gente? ¿Por qué deben acudir los ubriqueños a la plaza el sábado a la una a escuchar el pregón de David Benítez? Pues, ¿que por qué tienen que ir? Porque si quieren pasarse un rato bueno, pues que vayan. Y si no quieren ir, pues que no vayan. Es que le caga yo lo que diga. El que vaya, yo que... Pregúntale a la gente. Pregúntale a la gente por qué quiere ir o por qué debería de ir a mí, yo qué. Yo di el pregón ayer, que quiera acusar que me vaya, que no quiera acusarme, pues que no vaya. Se ha dado la vuelta al micro. Bueno, a ver, el sábado a la una, pregón de David Benítez Aguilera. No, no, no, a la una no. A la una entrega de placa y a partir de la una y media... Cuando termine de darlo... Bueno, pero a la una está programada la entrega de placa, así que es la hora de comienzo de todo lo todo que va a ser el pregón. Todo el evento. Ahí está. Qué bien hablo. Ya se me pierde el hilo contigo, David. ¿Qué? Que vaya la gente a disfrutar. Sí, que claro. Una cosa está garantizada. ¿Qué de lo que se trata, güey? Se lo van a pasar bien y se van a reír. Sí, yo creo que sí. Yo lo estoy haciendo... Vamos, he puesto todo de mí para que la gente pase un buen rato allí. Ya, yo qué sé. Vamos a ver, ya te verás. Yo espero que sí. Seguro que así. A mí me consta. Seguro que... a mí me constan. Sí, sí, sí. Aunque tú digas que no, es que eres más no difícil. No te bombo, que luego la cago y verás. Qué difícil eres, David, pero en el fondo yo estoy segura que nos vas a hacer pasar un rato estupendo. Mucha suerte. Nada. Nos vemos mucha en el suerte. Nos todo vemos mundo en el suerte, pregón. Suerte, suerte, pero tío, yo no metí la lotería ni nada. Pero hay que tener suerte para que todo salga bien. Yo la tengo, de este lado la tengo, creo. Y lo que siempre digo, que lo disfrutes. Gracias, que lo disfrutes, que lo pases bien, porque se trata de pasarlo yo, bien. Si no veo lo pasa la gente uno bien, disfrutar, lo disfrutaré. Si no la veo disfrutar, lo disfrutaré menos. Hay que pasarlo bien, porque si no, no merece la pena meterse en todo este embolado. Claro, ¿no? Claro, claro. Opino, tío. Que disfrutes de la experiencia, David. Pues vale, gracias. Venga, nos vemos el sábado. Ponme la parodia. La parodia de los polletis. Tema libre, los polletis. Ya hemos cantado cuplé. Ahora... El tema libre. Que lo que hacemos a balones. Mira, papi, nos sentamos en el puente de los calleones. ¿Y aquí qué coño vamos a hacer, Sabá? Aquí nada, pero por lo menos vemos la tele local. El mando lo cojo yo, que soy el que va a cambiar. Pues toma el mando, papi, en su farolla. Vamos a hablar. ¡Qué porquería! Yo me voy a echar a caña a ver si saco algo de comida. ¿Qué porquería? ¿Por qué? Si la feria es... ¡Alegría! Pues pregúntale a los dueños de los bares de la avenida. Ya ves que no le dejaron montar a los pobres en la calle ni barra, ni música, ni barbacoa. Con la madre que parió el ayuntamiento, que tienen más cuentosino. Pues no vea cómo le dejaron llena boquete la puerta al pino. Sí, pero la plaza de las palmeras, ¡qué bonita! ¡Ajú! Con su asfalto nuevo, su macetita, su florecita. ¡Sí! Y para colmo, la caseta municipal de la fresquita. ¡Ea! Os voy a cambiar la imagen. A ver si sale otra cosita. Con la iglesia hemos topado. ¿Capiso? ¿Capiso? ¿Que tienen a los viejos mayados? Como para no tenerlos envasados, si hasta la paga se lo han quitado. ¿Qué dice Elemento? Si allí come del banco de alimentos. Tú sabes que para entrar ahí se lo tiene que dar todas las mujas. ¿Que hay que dárselo tú? Sí. ¿Y a mí me queréis meter ahí? Sí. Mejor que lo olvidemos, ¿eh? Tú vas para adentro. Que para eso poner la puerta entre todo podemos. Que ponen la puerta entre todo robemos. Pues ¿tú no sabes que el que viste con sotana roba lo que le da la gana? ¡Cállate ya! Me ha cambiado la imagen. A ver si sale otra cosita. ¡Soy elemento, que eres un elemento! ¡El ayuntamiento lo quita eso, papá! ¿Y por qué lo quieres quitar? Porque hace 3 años que pedí una cita, me vayan a llamar. Pues si te llaman mejor largo, que te meten para trabajar. ¡Para trabajar no, cojones, que te pagan la mitad! ¿Eso cómo coño va a ser, Saga? ¿O tú no has visto que están todas las obras por acabar? Mira, ahora la mejor fecha que hay para que te metan a trabajar. ¿Que ahora es la mejor fecha? ¿Sí? ¿Por qué esa va? Porque trabajan menos y cobran igual. Pues tú no te enteras de nada. Esto digo yo, hasta que no son flojos ni nada. ¿Flojo? Sí. ¿Flojo es que iba a meter a este a trabajar? ¿Cómo está la cosa? Para que me metan a mí. Me parece que lo tengo crudo. Largo, ¿tú quieres saber si vas a entrar a trabajar seguro? Sí. Pues te voy a hacer un concurso. ¡Concurso! ¿Que nos va a hacer un conjuro este? Claro. ¿Tú no sabes que le explota la joroba y que trae suerte? ¡Ay, la calabra! ¡Pata de cabra! ¡Fum, fum, fum! A ver quién le da trabajo a este macarra. ¿Qué anda lleno esta calle, lo que sea, carajo? Tranquilo, chiquillo. ¿No ves que está concentrado? ¿Concentrado? Esto va a ser que va a sacar bastante trabajo. Aquí vais a tener trabajo para todo. Para nosotros no. ¡Alta calabra! ¡Pata de cabra! ¡El pico de un loro! Aquí lo tenéis. ¡Fum, fum, fum! ¡Aquí lo tenéis! ¡Manolo Toro! Ya no te llama Manolo Toro, chaval. ¿Por qué no, Zopir Domilla? Porque ahora con los recortes, en vez de Manolo Toro es... ¡Manolo Vaquilla! ¡Esto es un cojuno! ¡Esto es una puta! ¿Por qué, macarra? Porque para que se me meta a mí a trabajar, no vea lo que va a tardar. Niño, dale otro cojuno. Pero saca algo más ligerito. ¡Haz la calabra! ¡Pata de cabra! ¡Pero más bulla que un petaquero! ¡Fum, fum, fum! ¡Uno más ligero! ¡Visto, Chávez! ¡Este será muy ligero! ¡Pero no gana ni una prueba! ¿Cómo va a ganar? ¡Si todo lo gana, lo ni vuela! ¡Ea! Pues con tanta carrera y con tanto trabajo... Hasta la boca se me ha secado. Pues tómate una cervecita fresquita. Mira, que nos va a invitar una cerveza en carreguerita. Tú no te enteras de nada, ¿eh, tontorrón? ¿Y yo? Si nos quieren carreguera, nos vamos en Cairón. Que no, visita. Que la cerveza más buena, Anca Vicente, en la fresquita. ¡En la fresquita no! ¡Que la crisis ya ha llegado! ¿Y eso por qué lo sabes tú, sospavilado? Porque con tanta fresquita y con tanta fresquita, los trabajadores tienen los sueldos congelados. Radio Brique con el carnaval. Vigésimo primer premio carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 26 de febrero a las 9 y media de la noche. Presenta Juan Cristóbal Chacón, con las actuaciones de la chirigota Aguan Pabalube, Lian Champú, la chirigota Frecuencia Modulada, las Niñas de la Beli, Juego de Tronos, la comparsa Y Comieron Perdices, la chirigota Los Últimos de la Peña y la chirigota Las Pupilas del San Antonio. Y el sábado día 27 a la 1 y media, entrega de premios y la vigésima edición de la Papa Aliñás. Patrocinan Construcciones Juan Gil, Charcutería y Alimentación Mari, Editorial Treveris, Timbrado Juan Manuel Román, Talleres Moreno Motor, Cotrino Abogados Asesores, Moreno Electricidad, Docurri SL y Desguaces Villamartín. Lo mejor del carnaval en Radio Urique. Cada mañana toda la información del carnaval.